Mundo haciendo palmas esta noche. Los hinchas de River haciendo palmas. Los hinchas de Boca haciendo palmas. Arriba las palmas. Vamos a hacer el último tema de la noche. Y la gente nos deja ir, ¿no? Muchísimas gracias, que Dios lo bendiga. Espero que les guste este DVD de Amar Azul. Un cumbia nena para todos. Y muchísimas gracias, líder. Gracias. Ahora, nos despedimos con este clásico que yo me enamoré. Y dice así. Miré una chica y me enamoré. Era tan bella, la quería comer. De mi espalda usaba un top y una tanguita que se le vio. Esa colita que me enloqueció. Siempre.